nubes. Qué discurso olvido, halo. Basural consagrado al mar. Bajo camuflaje más. Quiero no la parte por una. Que viaje más que yo.